esté ocultando, lloviendo mi dolor. Y es que el día llegó al fin en que veo mi imagen en un charco que pisé. Descansa en el mar.